Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Tony Ángel y quiero dedicarte muy feliz cumpleaños y te voy a cantar un pedacito así. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas, que los cumplas, que los cumplas feliz. Felicidades.